Kim Son-kyung, director del segundo departamento de Europa de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea, se reunió y platicó el 29 de mayo con el secretario general del Comité Diplomático, Meritgel Ramaña, su portavoz Sánchez Amor y otros miembros del Comité Diplomático del Congreso de Diplomáticos de España en su palacio parlamentario. Kim Son-kyung comunicó la posición de Corea en cuanto a las relaciones bilaterales y enfatizó que para aliviar la tensión de la península coreana han de ser acabadas primero la política hostil y la amenaza nuclear de Norteamérica hacia Corea. Los parlamentarios españoles comprometieron respetar la soberanía de Corea y promover el intercambio y colaboración entre ambas naciones en varios dominios como el turismo, la educación y el deporte. Además, expresaron su deseo sobre la solución pacífica de problemas mediante la distensión de la península coreana y el diálogo. Por otra parte, Kim Son-kyung asistió el 30 de mayo al conversatorio efectuado en la Real Academia Elcano bajo el tema de actual situación de la península coreana y la perspectiva de las relaciones Corea-Unión Europea. Los participantes exteriorizaron su voluntad de esforzarse para el desarrollo de las relaciones Corea-España y Corea-Unión Europea.